¡Hostia! Estás en Tofuria. Un programa sobre liberación animal, transfeminismo y otros menesteres. Nos puedes escuchar en iVoox, en Archive, en radiomalva.org y si estás en Valencia, en la 104.9 FM los lunes a las 4 de la tarde y en reposición los viernes a las 2 de la tarde y a las 11 de la noche. Mamarrachea con nosotros y sobre todo... ¡Escúchanos, maricona! Cora eta, cora, cora eta, cora eta. Bueno, cora eta, milita, estamos en Tofuria. Cora eta, cora eta, cora eta, militar, cora eta, militar. Bueno, Vizca Marieta. Vizca. Vizca. Gora mi resaca, todo perfecto. Estamos aquí en riguroso diferido, Tofuria, desde los estudios de Radio Malva. Y estamos Diana. Ana. Maripira. Hola. Abdebra. Bueno, espero que no nos confundan. Ahora hablaremos de esto. Nuestra invitada de hoy, ¿te quieres presentar? ¿Qué tal? Voy a presentarme a vosotras. ¿Qué pasa? Me habéis invitado. Es una persona que debería haber venido mucho antes, pero claro. Bueno, pero esta persona ha estado en Tofuria anteriormente. Bastante, pero igual, antes que yo. Sí, en la época AD, antes de Diana. Ha estado en Tofuria bastante antes que yo, sí. Es una persona que escribe libros y hace doctorados. Creo que no me suena que haga nada más. O sea, doctorados y libros. Pum, pum, pum, pum, pum, sin parar, sin parar. Doctorados y libros, doctorados y libros. Doctorados, libros, doctorados, libros. Y de vez en cuando hace charlas. Bueno, tenemos... Se llama Andrea y es bastante boyera. Y ha venido hoy a hablarnos de sus libros, FEMS aquí, editado por Editorial Avenate, y Putas Imágenes, que es Editions Bellaterra. Sí. Bien. Así, Gora la Universidad Autónoma de Barcelona. Visca la Facultad de Traducción e Interpretación. Es mi alma mater, ¿vale? O sea. Bueno, y obviamente aquí tenéis a Carmen soltando una chapa, como siempre. Os recuerdo. Bueno, por si no lo sabéis, ha salido ya nueva temporada del Viscoso Templo de lo Humano, disponible en Spotify, iVoox y podcast.org. Si queréis escucharme durante 20 minutos hablando sin parar de H.P. Lovecraft, podéis hacerlo. ¡Tío, guapísimo! Me lo voy a escuchar siempre. Escúchame, bueno, que el Viscoso Templo de lo Humano, que yo evidentemente no lo había escuchado porque yo no escucho nada hasta que me da la hiperfijación, me escuché del tirón todos los programas. Está guapísimo y se escucha rapidito, porque son 20 minutos, así que para la gente con TDA, fino, fresco. Claro, creo que a Andrea le gustaría, porque últimamente Andrea está muy del terror, ¿eh? Hostia, sí. Eso, si os mola el terror, escucharos muy el body horror sobre... está Andrea últimamente. Ayer me vi el Día de la Ira. ¿La de Zaragoza? El día de Anticapis. Menos con esa persona que me quiero casar con ella. Bueno, antes de... Pero que tú, que la, yo me voy a casar que con la poligamia, que la poligamia está prohibida en España. Pues me voy a Utah, me la suda. Me la suda y convierto a Perricel y a las otras personas que se casen conmigo en esposas mormonas perritas con extensiones, en labios, el pelo. En el pelo y donde quieran. Les pongo domingas, las opero enteras, las hago producidísimas para que sean mis esposas perritas y se hagan un documental. Todo muy fem. Muy gay todo por mi parte. ¿Qué más íbamos a decir? Buah, que es verano, está todo muy mal. Me la agarras con la mano. Me la agarras con la mano. Y Abdebra y yo hemos detectado un problema. Sí. Bastante fuerte. Desde hace unos meses, pero, sí, pero sí, se puso muy mal en cierto evento en el que estuvimos hace casi un mes. Boda, piro. Un evento canónico. Boda, piro. Mira, calla porque como empieza a hablar de eso me pego un tiro. Fomo, fomo total. Boda, tiro. Discurso de José Antonio. Hostia, es verdad, no me acordaba el discurso de José Antonio. Bueno, vamos a olvidarnos de esa parte. Esto lo vamos a cortar. No, no, una polla. Eso es lo mejor. Para mí fue una de las cosas más maravillosas de la boda. Bueno, sí. Los que estuvimos allí sabemos lo que pasó. Pero... Exactamente. No vamos a hacer spoiler para la gente que no estuvo ahí. Vale, Abdebra y yo. A ver. Diana. Diana, que te calles. No, si he venido al programa es para esto. Hasta que no me suba la medicación, esto es lo que hay. Y aunque te suba. Y aunque me suba. Vale, a ver, peña, importante. A mí una persona me dijo: ¡ay, qué guay que te hayas metido ya en Tofuria! Y es como, llevo un año y pico. La peña nos confunde. Nos confunde en la vida real. Nos confunde en la radio. Nos también. Confunde en la radio, que sepáis. Confunden a Abdebra y a Carmen, porque a mí no me confunden, no me confunden para nada. Bueno, pues. Eso se llama ser famosa. ¿Eres misógino? Eso. No. No sé, ahora no sé. Esto es enebefobia. Esto y fenfobia. Es enebefobia y fenfobia, correcto. Joder, no me salen las cosas. Bueno, total, a ver, para que os aclaréis, peña. Yo no llevo gafas. Abdebra puede que las lleve. A ¿vale? Veces. El jijim lesbian, según Abdebra, soy yo. Exacto, sí. ¿Vale? Yo soy el hombre. Exacto. Esto lo hemos hablado muchas veces. Totalmente. Que Carmen es un hombre cisetero. Esto ya se sabía. Sí, soy un tipo blanco hetero. Y ahora que hago cota de malla. Estoy transicionando a medievalista. Es claro, claro. Hostia, te tienes que ver. Entonces empezó a verte el programa de La Forja. Forjado a fuego. Qué menudo programa. Bueno, peña, que os vayáis un poco a la mierda. Que paréis de confundirnos todo el rato. Que somos dos personas distintas. Ajá. O sea, no, ni siquiera tenemos el mismo pelo. Ni el mismo tipo de cuerpo, ni nada. O sea, ni nos parecemos. Ni siquiera tienen las mismas skills a la hora de dominar. Exacto. Totalmente. Yo solo domino a Piro y a Perricel. Abdebra domina a todo el mundo. Porque yo en cierto evento pedí peña sumisa para que me hiciera cosas y pasaron de mi cara. Y ya bueno, está. No voy a hablar más de esto. Y hace un momento decías: ah, sí, bueno, igual puedo editar el programa después de comer. Y yo, no, te vas a ir a dormir. Y Carmen me dijo: sí. Sí, mi señora. No va a pasar porque le voy a tener que hacer la comida a Perricel, pero bueno, no pasa nada, todo bien, todo correcto. Bueno, pues eso, que no nos confundáis, que es algún tipo de fobia. Cuidado, y... os avisamos, somos los mismos que cuando empezamos. Exacto. Pues si empezamos con las referencias a Scorbuto ya tan pronto, yo me suicido. Vamos a meternos de lleno en... los libros de hoy. Que bueno, que nos hacía mucha ilusión. La conquista del pan y... y Dios y el Estado. Pues, en fin, no me tires de la lengua, pero algo tiene que ver. Bueno, a ver, esto no lo has escrito un señor, o por lo menos. Aquellos, sí, y seguramente, si me los leo, digo, vaya puta mierda, están mejor los libros de Andrea, por supuesto. Oye, que Bakunin era un poco maricón, ¿eh? Ahí lo dejo. Sí. Bueno, pero era maricón, pero también muy racista. O sea, y hay una cita de Bakunin en FEMS aquí, me parece, ¿eh? Bueno, sí, claro. Sí, que ahí luego se nos ve el plumero. Que ahora vas un poco de marxista, pero no se te han olvidado algunas cosas, ¿eh? No. Pero bueno, entonces, vamos a explicar un poco aquí. Putas imágenes, me lo estoy leyendo ahora y bueno... Pero son imágenes, ¿para qué te lees? Bueno, por supuesto, Andrea, siendo una persona de Bellas Artes, nos lo pone un poco fácil y dentro de sus libros pone algunas imágenes. No sé, que me dejan. Las que te dejan. Sí. ¿Pondrías más? Sí, claro. ¿Hay más que en el libro de Piro? ¡Oh, hay menos imágenes que el libro de Piro! Bueno, es que el libro de Piro es un tamaño diferente. Pero es complejo, porque en el libro de Piro no hay imágenes, salvo en hojas contadas, que hay un montón de imágenes. Ahí está. Ahí está. Bueno, una cosa que me gusta de FEMS aquí es que va intercalando entre imágenes y texto. Putas imágenes lo hace de una forma más académica, así que bueno, nota de accesibilidad para gente que se le dé mejor el formato fanzine, recomiendo FEMS aquí. Para gente que le gustan las chapas académicas, putas imágenes. Para la gente que busca estudios sobre la relación de los videojuegos con la representación de las trabajadoras sexuales, cosa que yo he hecho porque iba a hacer un vídeo en su día, pero al final no lo hice, sobre eso. Y encontré papers interesantes. Ay, súper interesante. Sí. En realidad tendría que regalarle de putas imágenes a Perricel, pero que me regale Perricel algo. Claro, por supuesto. Sí. Que te regale una escena editada de mi escena follando en su cortometraje. No, es que ayer unas personas que estuvieron en el rodaje le dijeron, queremos un steel de nosotros follando tal, y yo pensé, pues yo quiero uno de Diana, claro. Pero de Diana saludando. Solo digo. Bueno, vale. Vamos a dejar que hable que hable la Corrales. Por favor. Que ahora que eres académica, hay que ponerte un artículo delante. Este doctora Corrales. Este Lore de la Corrales viene porque en una charla en la muestra de Anarquista alguien dijo que había venido a ver a la Corrales, que no habías podido ver. Bueno, deja que lo explique yo porque me pasó a mí, no a Piro. Eres doctora Corrales ahora, ¿no? Piro, siendo historiadora, quiere hacer los apuntes históricos, pero esta anécdota es mía, así que la voy a contar bien. Es la Chelo García Cortés del anarcotransfeminismo. Bueno, total, en la charla que dio Ira en la Feria del Libro Anarquista de 2024 en Valencia... ¡Junto al Nega! ¡Junto al Nega! Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Igual por eso no fui. No. Bueno, Andrea estaba en el cartel original, pero luego canceló. Y al día siguiente, cuando estaba en las paraditas de la muestra y tal, me viene a hablar una persona y me dice: ah, bueno, yo es que ayer fui a la charla porque esperaba ver a la Corrales. Y bueno, yo obviamente, o sea, me partí el culo y luego le mandé un audio a Andrea en plan de: ¿alguien te ha llamado la Corrales? Ya, pues. Eres como la Vasallo. Para mí eres Cano de Besa. Ah, exacto. Eso. Ya, bueno, ahora pues mi perfil de Mastodon ahora es la Corrales en honor a... ¿Cómo que tu perfil de Mastodon? ¿Te has hecho Mastodon y no nos has dicho nada? Pero, soy un poco sí, shy. Pero sí, a mí me seguiste, ¿no? ¿O te seguí? Sí, sí, a ti sí te he buscado. Sí, claro. Sí. Bueno, te voy a encontrar. Ay, solo tienes que ir a quien sigue Diana. Claro, yo tampoco sigo mucha gente. Bueno, pues eso, seguir a la Corrales en Mastodon. Yo lo voy a hacer dentro de poco. Cuéntanos un poco la génesis de ambos libros. Vale. ¿Vale? A ver, esto que me habéis hecho... Es una cosa muy difícil, ¿vale? Porque son dos libros súper distintos que no tienen nada que ver el uno con el otro, más allá de que yo estoy involucrada, por así decirlo, en los dos. Hasta en la portada se nota que no tienen nada que ver uno del otro. A ver... Que se nota. Que uno es literalmente traducción de libro de americana que escribe de teoría queer y el otro es libro... Está mal escrito y todo. Y el otro es de FEMS. Sí, ¿no? Claro, el otro es libro de persona del movimiento transfeminista que tira cartas de tarot. O sea, usa palitos ojo de... Ojo también con lo generacional, porque en putas imágenes lo de los dos rombos a mí ya se me queda antiguo, fíjate. Claro. Sí, yo lo he pillado. Explícalo lo de los dos rombos. No, por Dios, hay que explicarlo. Uf. Sí. Sí, vale, es que... bueno, pues que antes en la tele, ¿no? Cuando salía algo que se consideraba, bueno, que era porno, que se consideraba... Este programa lo escuchan sobre todo gente de 60 años, ¿eh? O sea... No salían los dos rombos, decía clink, clink. No, te está confundiendo. Bueno, la categoría... Bueno, ¿quieres terminar de explicarlo? No, dilo tú. Vale, la categoría de los rombos la empieza el franquismo y era 14 años era un rombo, 18 eran dos rombos. Pero lo que era sexualizado, digamos... directamente estaba prohibido, estaba censurado. Y luego en la transición le ponen la categoría S. Ah, y luego ese. A partir de la ley que regula, no, del 84... Y luego ponen la 86, X y la E, y se convierte en straight edge. Ponen... Luego ponen la X a partir de esta nueva ley. Ya sé, sí. La E. En fin, vale, no, vale. Por eso lo de ese de sexo, claro, es verdad. Perdón, estoy un poco lenta. Pero bueno, hubo casos en algunas películas en las que pusieron los dos rombos porque había alguna escena mínimamente sexualizada en la que tampoco se veía igual muchísimo, como una forma de censura. Claro, bueno, es que yo recuerdo eso, pero tipo cuando tenía 8 años, 9 años, algo lo así. Lo que pasa es que luego hubo programas. Por ejemplo, en el Plus, creo, porque yo me veía muchos programas del Plus. Codificados. No, yo, ¿qué coño? Yo tenía el Vía Digital Pirata. Yo veía las películas de pago de gratis. Cuando estrenaron South Park la película, en esto estuve una semana viendo South Park la película. Bueno. Lo que sí que había programas. Esto era de la 1, ¿no? El programa de dos rombos era de la 1, que era un programa que presentaba una sexóloga o no sé qué mierdas, sí. No me acuerdo. Y se llamaba Dos Rombos o algo así, y era eso, y era de sexualidad. Aunque la historia diga una cosa, la cultura popular dice otra, la historia siempre pierde contra la cultura popular. La cultura popular siempre ha sido los dos rombos, o sea, lo asociado con la sexualidad. Bueno, total, en resumen, que aunque no signifique eso, en el Estado español se usan los dos rombos para hablar de un concepto que me encanta, que es películas de pelo. Eso se lo he robado a Junior Gili, ¿vale? Pero, o sea, en lugar... Porque la gente... No por no sé qué. No. De pelo. Ya. A ver, lo que es un poco además paradójico es que el libro de Putas Imágenes, que precisamente tiene como una estética un poco más antigua, o quiere llamar un poco... Más académica. Es más nuevo. Más, o sea, es serio. Nuevo, quiero decir. Esto es... Son dos años de no salir de casa. Uy, dos años, dice, mucho son más. Son dos años de no salir de casa. No, mucho más. Esto es como todo mi recorrido desde el posporno, de todo lo que tiene que ver con la industria, todo lo que... Mi militancia, todo eso está aquí, todos mis pensamientos alrededor de la imagen. Pero es que FEMS aquí es un libro que es mucho más viejo, porque es un libro que de hecho no es un libro, que es un fanzine, que hicimos Laia Lloret y yo, allá por el año 2013, por ahí. Agárramela que me crece. 13, 14, por ahí. Y claro, entonces es un poco como que me raya un poco la cabeza, ¿no? Porque por un lado, y por eso las presentaciones están siendo muy distintas de un libro de otro, porque, claro, el de Putas Imágenes es una, digamos que es como mi propuesta, ¿no? Mi propuesta teórica, mi propuesta de pensamiento para pensar la imagen, para pensar la pornografía, etcétera. Pero claro, FEMS aquí, esto es un viaje, ¿no? Que hicimos muy colectivo. Un viaje en el tiempo. Muy viaje en el tiempo, también todo esto no es, o sea, hay muchos textos que sí están escritos por Laia y por mí, a cuatro manos. Los que no están firmados, digamos, están escritos por nosotras. Ahí entre nuestros pisos que vivíamos ahí también, ocupando en el también, Raval, no sé qué. ¿No es coincidencia que eso que lleva escrito desde 2013 ha salido ahora y la gente lo vive tan presente como si se hubiera escrito ahora? Exacto, exacto. O sea, ¿no es coincidencia que un fanzine de hace 15 años siga tan, por desgracia, tan extremadamente vigente? ¿Y sobre todo por las cosas, por las problemáticas que se hablan dentro? Y, sí, sí. ¿Y este proceso de transformación de fanzine a libro de Avenate, cómo pasó? Básicamente que Carmela, que es una divina, pues le llegó el fanzine antiguo a sus manos, que en su momento, claro, o sea, fue un... Digamos que esto, lo de lo FEM, lo empezamos lo empezamos como a caminar, Laia y yo, pero con otras compis y tal, hace tiempo, sin saber muy bien hacia dónde íbamos ni qué es lo que estábamos haciendo, solo sabíamos que queríamos hacerlo juntas. Y es como que, bueno, pues parece que sin saberlo muy bien, tocamos unas cuantas teclas que al, digamos, la escena mayoritaria transfeminista de nuestro momento le parecía súper fatal. Vale, entonces nosotras, digamos que ese fanzine que hicimos se quedó... ¡Peñafim hablando! No, tuvo una reacción la gente muy tocha, la verdad, y no me canso de recordarlo, no porque sea especialmente rencorosa, que lo soy, pero porque... Yo también. No, pero porque me parece importante que recordemos también que los debates que se dan dentro de los movimientos sociales muchas veces pasan también porque la gente nos partamos la cara en algún momento, ¿no? Y en ese sentido, claro, estaba estaba tan mal visto, nos habían hecho bullying, nos miraban tan mal, un montón de violencia, que el fanzine que hicimos casi que se pasaba como droga, ¿no? O sea, era como una cosa, en plan, oye, ¿tienes el fanzine SFM? Sí, venga, te lo mando, no sé qué. Lo teníamos en PDF y me lo iban pidiendo por ahí. Ah, el feminismo actuando como el feminismo separatista que expulsó a las trabelas del primer orgullo. La verdad que, no sé, todavía estamos hablando de eso, pensándolo, todavía estamos digiriéndolo también con las compañeras que de ese momento, que también pues ha habido ciertos procesos de reparación, que agradecemos un montón. Pues eso, entonces claro, de repente se ve que le llegó a Carmela el fanzine este medio clandestino que habían hecho unas por ahí en Barcelona, y dijo, pero ¿qué coño es esto? ¿Cómo puede ser que esto está rulando desde hace 10 años? Esto tiene que ser un libro, esto tiene que leerlo todo el mundo. Y claro, no, cuando me llamó para contármelo, que me lo llamó una amiga, Marta, yo no daba crédito porque, claro, digo, es que no teníamos ninguna experiencia de que lo que habíamos hecho no solo le interesara a nadie, sino que fuera ni siquiera políticamente relevante o que nadie, o sea, nos daba hasta un poco de miedo, ¿no? También por la reacción que habíamos tenido, pero también porque, la verdad, en esos 10 años, fíjate si no hemos estado, no hemos seguido en la militancia transfeminista y no nos conoce la peña, digamos. O sea, jamás de los jamases nos han llamado para que hagamos nada, pero nada de nada relacionada con lo FEM, ni siquiera con el fanzine. Quiero decir, ni una charlita, ni un hablar de lo FEM en unas jornadicas, nada, nada, nunca, nunca supo nadie jamás. Entonces, pues fue así muy emocionante, ¿no? O sea, bueno, Gora Benate, Gora Andalucía. Sí, Gora. Eso, eso. Y también, o sea, es que Carmela también es como que desde hace tiempo, o sea, yo, bueno, la conozco porque hicimos un máster juntas. Ella como persona andaluza también ha estado como investigando sobre lo choni, que al final también es una forma, una feminidad como muy concreta y como feminidades disidentes. Y como muy estoy hablando desde aquí. Pero eso, como muy vipendiada, se va a escuchar. Sí. Como muy vipendiada desde sectores feministas, desde sectores de izquierdas, desde sectores. Exacto. Y ella hablaba mucho como, o sea, habla mucho como de la potencialidad también que tiene como esto, como una estética disidente y como también una forma de entender el mundo súper y de clase. Distinta. Sí, claro, obviamente. O sea, como un tema de clase que es la base del tema, y luego eso, como las feminidades, el castigo, lo bisexual, todo, bueno, no sé, es que Carmela es súper guay, una persona súper mágica. Solamente yo le pedí una cosa a Carmela, le dije, lo único que te pido es que por favor escribas, y lo ha hecho, ¿vale? Hay un prólogo que es suyo que se llama No me quito las medias de rejilla, que quería que explicara por qué a ella le apelaba tanto lo FEM y en qué sentido, ¿no? O sea, todas esas miradas, esas frases que nos terminamos un poco en la mente de la otra, ¿no? De cuando hablamos de, ya es que en Barcelona, ¿no? De como andaluza, FEM, y claro. Y te quedas así callada, ¿no? Como que no terminas de encontrar las palabras, ¿no? Para decir lo que te está pasando. Entonces yo le pedí, por favor, que hiciera este esfuerzo. Sí, me encanta. Me encantó leerlo. Y sí. Y así que, pues eso, entonces, en ese sentido, está actualizado el libro, ¿vale? O sea, es una compilación que Laia y yo nos hemos currado mucho estos últimos 2 años para hablar con todo el mundo, porque no sé cuántas, hay más de 20 personas implicadas vamos, 20 escritoras, personas que han dibujado, ¿no? Porque efectivamente no queríamos hacer jerarquía entre imagen y palabra. Hemos tenido que hablar con todo el mundo, pedir los permisos, incluso hay gente que es bastante famosa, ¿no? En el mundo anglo. Sí. Revisar las traducciones, que pues os podéis imaginar, bueno. Y entonces otra cosa que hemos hecho ha sido llamar a algunas compis para que nos hicieran prólogos y epílogos que contextualizaran en este momento, ¿no? Como para que tampoco se quedara como un mero, digamos, documento de archivo, ¿vale? Entonces sí que se ha revisado un poco, nos hemos dado cuenta que había algunas palabras que usábamos en ese momento que han envejecido muy mal, entonces pues las hemos quitado. Puto trabelo, bujarrón de mierda. Un tuitero. Un tuitero que soy yo. Diana Aka, un tuitero. Eso no, pero otras cosas. Y eso, pues por eso hemos hablado, por supuesto, le preguntamos a Itziar Siga, más allá de que podamos estar más cercana o menos a ella, o al, ha sido un referente FEM muy importante durante muchos años. Bueno, en este programa ya hemos hablado de Itziar Siga. Luego, por supuesto. Os recomendamos que escuchéis, no me acuerdo qué programa, esto en postproducción se puede añadir. Sí, bueno, pero es eso, ella ha sido... A ver, ella hablaba de los FEM desde un lugar muy concreto. Nosotras nos interesaba abrirlo bastante más, pero no hay que quitarle el mérito de sobrevivir como la única FEM en la época esta. Las cagadas y las traiciones de clase que ha cometido no quitan que también ha sido importante. Ha sido importante también para el despertar. Despertar transfeminista de mucha gente. José, con el libro aquel que no me acuerdo ni cómo se llama. ¿Cómo se llama aquel libro? Devenir, perro. El Devenir. Sí. Pues, bueno, también a Ira, así como un poco contrapunto, sí, porque son súper amigas y queríamos que hicieran esta conversación, que es como cerramos el libro, que es una conversación un poco, que espero que no me odien cuando digo que es intergeneracional, uh-huh, pero diría que sí. Sí. Y luego, aunque bueno, Ira también es un poco boomer. Hemos establecido que Ira es boomer. Pero porque es comunista. Pero no, que no os metáis con Ira, cásate conmigo. Desde que me hiciste follow back en Instagram soy feliz. Qué comentario más de persona arrastrada. O sea, es, no me parece un insulto. Si no fuera porque os conocéis en persona, diría que esto es muy parasocial. Totalmente. Luego también queríamos, bueno, llamamos a Iki, a Iki Yos, que bueno, que la conoceréis, es una activista trans, negra, diaspórica, artista, bueno, y amiga. Y sobre todo porque también queríamos, o sea, también por darnos cuenta, ¿no? Que es eso, teníamos 25 años igual cuando estábamos haciendo esto, éramos súper bebés y pues también necesitábamos aportar, ¿no? Pues una mirada que igual no estaba teniendo en cuenta y poniendo en el centro la experiencia FEM desde la vivencia racializada, ¿no? Entonces, eso es una cosa que ahora estamos además, bueno, al menos yo estoy intentando que las presentaciones también sirvan para aprovechar y hablar de cosas que igual el libro no aborda, ¿no? Diría que el tema del racismo no está especialmente abordado, como por ejemplo en ese momento nosotras estábamos muy preocupadas por la falta de tías trans y de feminidades trans en los entornos transfeministas. Entonces, eso sí que por ejemplo se puede ver en el libro, que es transversal, digamos, no hay un tema que sea fem y trans, pero para nosotras es obvio lo que tiene que ver lo fem con lo trans, ¿no? O sea, entonces... Sí, eso es lo cual, la primera charla que te vi yo a ti, yo te comenté. O sea, cuando yo estuve, en la primera vez que te vi fue en la cafeta disca queer esta que se hizo en la Gamberra, y yo te comenté durante la charla que mucho de lo que habías hablado me resonaba mucho como transfeminidad, que estabas hablando de lo desde tu perspectiva, pero mucho de lo que hablabas lo veía muy interseccionado con mi propia experiencia, como en ese momento, como una persona más transfeminaria, entre comillas. Oye, una cosa, que perdón por interrumpir, pero es que ya sabemos que tenemos oyentes muy diversos en Tofuria y seguro que hay peña que necesita una definición de lo FEM para poder seguir la conversación. Vale. Es cuando el papá y la mamá... A ver... Goraeta, por cierto. Marieta. Está bien, a ver, está bien preguntárselo, ¿no? Pero para mí, la verdad es que lo que más me interesa de lo FEM es que, mira, cuando me habéis un poco chivado la pregunta, ¿no? Antes estaba yo ahí mirándome el libro en plan, ¿dónde lo pone? Y es que no lo pone. Y me encanta que no lo ponga porque, yo qué sé, mucha gente dice y es cierto. Hay un, ¿no?, vídeo guapísimo en YouTube que se lo he pasado a todas las fans que conozco, que está en inglés pero está bien guapo. A ver, a mí me encanta cómo todas las fems identifican su vida atravesada por una experiencia similar o parecida, uh-huh, o, sí, y a la vez muy distinta, ¿no? Entonces, a nosotras lo que siempre nos interesó fue pensar qué es lo que lo fem podía aportar al movimiento, ¿vale? Eso fue 100% el motor. En este caso, a nosotras nos parecía que esto que nos parecía que el hecho de que no hubieran chicas trans ni feminidades trans de ningún tipo que se quedaran, quiero decir, claro que pasaba por ahí de vez en cuando no sé quién, pero no se quedaban y por supuesto no se les daba el mismo crédito político, no se les daba el mismo rango, y nos parecía honestamente un problema, ¿no? Entonces creímos que lo FEM, que en ese momento no estaba presente en nuestros entornos políticos, fue una cosa que lo encontré pues fuera, ¿no? Que yo lo encontré fuera y Laia lo encontró dentro, ¿no? Porque Laia es, yo siempre lo digo, Laia es fem de nacimiento, Y yo soy fem convertida. Laia es de las personas más fans que conozco. ¿Sí? ¿Verdad? Claro que sí. Sí, sí, es que así fue como surgió, ¿no? Fue como que ella me vino a ver después de yo haber estado por ahí y me dijo, joder, es que he ido a la muestra marrana, tal, y es como que, me decía, es como que no hay gente como nosotras, ¿no? Uh-huh. Me decía. Y yo, ya, digo, oye, pues he conocido a una chica que dice que hay una cosa que se llama fem, que no sé qué, qué tal, ¿no? Y así empezó todo. Es decir, empezar a preguntarnos cómo también, y nos dimos cuenta que igual eso podía tener que ver con el hecho de que muchas feminidades trans no se sintieran invitadas en los espacios transfeministas y no se sintieran parte, ¿no? Y nosotras no lo hacíamos desde un lugar, digamos, como de solidaridad con las pobres chicas trans, no. Lo hacíamos desde un lugar súper egoísta de decir, oye, es que queremos a nuestras fems, es que nosotras somos todas. Al final también es que son palabras que se quedan dentro de, se crean o se apropian dentro de las propias comunidades para expresar cosas que no le han sabido poner nombre, pero entienden que hay algo en común ahí. Al final estas cosas no surgen del éter, estas cosas son cosas uh-huh. que se forman orgánicamente de las comunidades. Y la curiosidad es que fuera de España, sobre el mundo anglo, esto estaba como mucho más hablado y mucho más atravesado y mucho más rumiado como algo, es esto es lo que somos, esto es lo que tal, y aquí como se había enfocado todo mucho al boyerismo de marimacho, básicamente, o sea, todo el lenguaje, todo el estigma social, todo el funcionamiento social estaba muy enfocado en eso, entonces no sabía tampoco como explorado más desde dentro, o por lo menos no se había llegado a esos puntos comunes que en el mundo anglo ya estaba más eso. Entonces, realmente no es algo que surja de la nada, es ponerle nombre a algo que ya estaba. Sí, por un lado es verdad, bueno, podemos dar en ese sentido un poco de contexto. En el mundo anglo pues se habla de femboots, ¿no? Como categorías, digamos, de las subculturas lesbianas de los años de 40, 50, 60 en Estados Unidos, que sobre todo subculturas obreras, ¿vale? O sea, sí, femboots sí. Precisamente han sido siempre insultos dentro del feminismo lesbiano y del lesbofeminismo, porque se consideraba que seguir los roles de género, porque binarios... Eran unas pijas. Bueno, porque yo qué sé. Eran unas la pijas propuesta era universitarias, otra, ¿no? Pijas universitarias. Sí, luego había gente que podría no tanto, ser. Pero la cuestión es que Leslie era otro Finberg, proyecto, Leslie ¿no? Finberg, leí tu libro, me cambió la vida. Total. Claro, pero para nosotras nunca tuvo que ver con las lesbianas femeninas, digamos, sino con las feminidades queers que sí. Estaban faltando mucho en nuestro entorno y también, en ese sentido, la clase que atraviesa también las feminidades obreras, ¿no? Las feminidades trans, las feminidades... O sea, feminidades disidentes. Eso. Cuando hablo también en el mundo anglo, no me refiero solo específicamente a la dicotomía butch-femme, sino también a entender lo femme dentro de la cultura ballroom, por ejemplo, que son identidades puramente racializadas y trans, y transfemeninas, y feminidades en todo el espectro de lo queer. También me refiero a lo fem dentro de esa identificación con la feminidad subversiva en todo el espectro de lo queer, no solo en lo específicamente sí. Lesbiano, dicotómico de relaciones butch-fem y tal. Sí, claro. De hecho, aquí en español tenemos el concepto de pluma, pero en inglés no existe ese concepto y aunque sea aplicándolo a maricones, también se habla de fem. Y cuando aquí decimos plumofobia, sería femfobia sí, también no, dentro de Grindr, ¿no? No fems en Grindr, en inglés aquí es no pluma. Y ¿no? Que el concepto de la pluma, aunque se tiende a monopolizar que es hombres gays, tal... atraviesa todo el espectro queer y la pluma, sobre todo esto lo vemos en compañía latinoamericana y tal, sí que hablan de una forma muy, muy transversal con la pluma sí. O sea, sí que tratan la pluma de una forma mucho más transversal y mucho más no centrada en ciertas identidades y tal, sino como algo de la... Sí, sí. Yo, bueno, de hecho, me gusta más Pluma, que porque sabéis que, bueno, la gran traductora de los feminismos estadounidenses de los años 80 y un poco todo esto ha sido Raquel Osborne. Ella en sus primeros textos, que fue la primera... Buena cantante, me gustaba Crazy Train. No, la queremos mucho. Se murió hace poco. ¿No se ha muerto? No, estoy hablando de Ozzy Osbourne. Ay, no. Bueno, Raquel Osborne, un besito desde aquí. Buenos vinos. Ella tradujo Butch Femme. Uh-huh. Butch lo tradujo como marimacho, que es lo que usamos, sí, ¿no? Y tradujo femme como mariembra. Ay, lo cual no ha terminado de calar de la misma manera, ¿no? No. Pero también... Pero no, también porque es una cosa que no es una apropiación de un término que se usa en la esto. Marimacho, claro, sí que es algo que se... un estigma desde infancia. Sí, claro, el devenir perra tiene más sentido que mariembra. Ya, a mí me gusta también darle un poco de contexto, y es que cuando estábamos hablando de esto, veníamos de una temporada muy larga, de 10 años, digamos, de activismo, que todo giraba mucho en torno al género, ¿vale? Estamos hablando de toda la lucha en torno al STP 2012, todo el tema de la despatologización trans, ¿no? Entonces, estábamos leyendo a Judith Butler, estábamos, ¿no? De repente aparecen esas traducciones, ¿no? Por primera vez en 2009, creo, de Género en Disputa, de repente ¡buah! Todo el mundo estamos ahí. Entonces, claro, respecto al género, la lectura que se hacía, y sobre todo teniendo en cuenta que todas las personas que leíamos eran Peña Butch, ¿vale? O en el espectro de lo mascu. Blanca. Blanca, efectivamente. Blancas y judías. Desde ese marco, que estábamos ahí todas como muy obsesionadas, claro, la gente veía lo femme como normativo, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque desde los feminismos, claro, ¿no? Y porque creo que alguna gente todavía se confunde y hace eso. Estuve en una charla hace unos meses en que, hablando de disidencias, y hablaba de no binarias y de butch, y en ningún momento se habló de lo fem, iba a levantar la mano y al final no lo hice, y luego me quedé con las ganas, ¿no? La verdad es que cuando pasa eso te da pena, ¿eh? Y a mí sí, me pasa que al principio me daba rabia, hace 15 años me daba rabia, pero ahora me da pena, porque pienso que, por un lado, por todo lo que nos estamos perdiendo, pero también por el hecho, o sea, los vacíos que deja cuando no nombramos las cosas y cuando no nos valoramos de una manera comunitaria. Claro, ¿qué pasa con el tema del género? Que se convirtió muy rápido en una cuestión identitaria individual, sí, ¿no? Entonces, sí, claro, tú eres no sé qué. Pero lo fem... El Tumblr effect. Lo que creo que a lo que llegamos un poco es a que lo fem no se es sola, ¿no? Que lo fem es relacional. Que lo fem tiene que ver con estar juntas, con tener una forma muy poco individualista, de hecho, de vivir el género, y también por el hecho de que es una categoría que tiene más que ver con la sexualidad que con el género. Aunque es verdad que hay gente, de hecho hay un documental del 2005, creo, hay un documental que se llama 5. Female to Fem, ¿vale? Como yo. Que me lío. Totalmente. Es decir, que sí que hay gente en el mundo que desde... Bueno, ya lo decía Joan Nessel en los años 80, uh-huh, que no es nada súper nuevo, pero que ya se estaba hablando de lo fem como una categoría de género, uh-huh, ¿no? No sí, solamente como una cuestión, claro, de sexualidad. Pero a mí sí que me parece importante recuperar el hecho de que hemos perdido mucho la percepción rebelde de lo que tiene que ver con cómo nos relacionamos entre nosotras, ¿no? Uh-huh. Sino cómo tú te identificas, lo cual es, sí, o sea, que todo tendría que estar, pero no sé por qué hemos obviado tanto esto. Entonces, claro, desde una perspectiva individual, lo fem no puede ser solo estética. Uh-huh. Nunca lo ha sido. Es igual que, tiene, o sea, que ver con la clase, tiene que ver con el racismo. Que lo queer siempre ha estado asociado a la lucha contra la homonormatividad, o sea, al separarse de la asimilación. Uh-huh. Sí, exacto. Y eso también se ha asimilado. Uh-huh. Ya, claro, sí, o sea, se ha asimilado esto, de una manera estética, ¿no? Claro, manera, claro. Entonces, ahora la gente es queer. No, la gente es queer porque lleva determinada estética o no sé qué, ¿no? O tiene relaciones tóxicas con mucha gente a la vez o cosas así, ¿sabes? O sea, se llaman queer con esas queer cosas. Claro, no es como... Es, al final todo esto, o sea, las políticas identitarias son importantes hasta cierto punto, pero todo esto no es más que ponerle nombre a tu comunidad y que ponerle nombre a la gente con la que te entiendes, la gente con la que compartes, las sociedades que formamos, las alianzas que formamos, y esos políticos, puramente político. Si se le quita todo ese factor político y comunitario a todas estas identidades de las que hablamos y tal, se convierten en palabras. Claro, es que el tema es que es identidad. Fijaos que identidad se parece a idéntico, ¿no? Es lo que se parece una cosa a la otra. El tema con lo FEM es que es una manera de estar en el mundo que también tiene que ver y se configura por gente que son todo lo contrario, claro, ¿no? O sea, es verdad, muchísima gente, muchas escritoras y teóricas de lo FEM hablan de lo butch. ¿Por qué no? O sea, quiero decir, efectivamente, lo FEM y lo butch ha crecido y se ha configurado lo uno al otro desde tiempos inmemoriales, digamos, ¿no? Entonces, no necesariamente nombrar algo significa solamente nombrar lo que se parece entre sí, ¿no? Creo que hablar de lo FEM implica también reconfigurar un poco qué... ¿Cómo se construye cómo, eso? ¿Cómo construimos comunidad, ¿no? O sea, que está muy bien, ¿no?, tener también espacios que sean solo... De hecho, este fanzine y libro, está basado en unos encuentros que empezamos a hacer que eran espacios no mixtos para FEMS. ¡Ojo! Qué chulos los encuentros. Cuando se hacen encuentros de gente que comparte cosas... Exacto. Para tomarse un té y hablar de sus cosas, las cosas bonitas que salen de ahí. Pero fijaos que lo que nosotras planteábamos, que está en el libro ponemos los llamados y todo eso, como en todo momento decíamos que lo FEM... Solo tú puedes definir si te apela a lo FEM. Uh-huh. Y de hecho en nuestro grupo, o sea, había gente que no era nada FEM. De hecho había butch, pero había gente butch que eran de países árabes, donde se sentían extrañas en espacios transfeministas. Claro. Había mogollón de gente, por ejemplo, con una manera de ver las cosas, yo qué sé, más esotéricas, gente más gótica. O sea, de repente aparecieron un montón de gente que no necesariamente... Les unía a lo FEM, pero les unía el hueco que dejaba la FEMfobia. Montasteis un orgullo crítico del orgullo crítico. No, pero de hecho solamente decíamos que estaba cerrado en términos de conflictividad, porque fijaos cómo se pusieron con nosotras, que lo único que decíamos era, nosotras necesitamos juntarnos para ver qué es eso de lo FEM. Pero no queremos construirlo desde el conflicto, no queremos tener que estar defendiéndonos, ¿no? Y queremos crearlo, digamos, un poco más libremente. Entonces, desde un primer momento yo creo que la pregunta de qué es lo FEM ha estado abierta, me gusta mantenerla abierta. Estoy contenta que además ahora con Avenate estamos planteando una ruta, bueno, como una gira que va a empezar en septiembre, que lo que queremos Piro es sentando cátedra. Piro sentando cátedra. Crátedra. Cráter. Más subido la droga y el monstruo al mismo tiempo. Estoy Bueno, que precisamente lo que queremos no es tanto, porque a mí me cuesta, la verdad, me cuesta hablar de este libro como cuando lo hicimos, porque yo ya no estoy ahí, quiero decir, han pasado 10, 15 años, es normal, ¿no? Ya te has quemado y requemado y recontraquemado. No, yo que sé, ahora ya estoy en plan, no sé, caramelo, ¿sabes? No sé, ya me he quemado, no, ya me he calentado, me he descalentado. No sé, pero a mí me cuesta un poco hablar del libro como podría hablar del libro de putas imágenes, ¿no? Que voy ahí, cuento y defiendo lo que estoy diciendo, ¿no? Es difícil también porque no es una... No está cerrado, ¿no? Es como muchas perspectivas de mucha gente de muchas partes del mundo hablando de lo FEM. Y ya está, nosotras hemos traducido algunas cosas, otras las hemos conseguido. Entonces, lo que estamos intentando hacer con Avenate es que, en vez de hacer solamente presentaciones y presentar el libro y no sé qué, lo que queremos es hacer eventos FEM. Queremos hacer eventos FEM para que vengan FEMs, para seguir hablando de qué es lo FEM para nosotras... Y que siga siendo, que siga activando como empezó, ¿no? Bueno, hablando de eventos FEM, Andrea me ha pedido que haga una compilación de canciones FEM. Y bueno, y me ha costado mucho escoger las canciones para hoy porque había muchas que quería poner. Pero bueno, ahora nos vamos a tomar un descanso con Samantha Hudson y La Villana. Hoy es tema que temazo. Full Lace y el Tac. Dice con un chupachus. Sí. En la mano. ¡Hala! ¡Pero qué pum! ¡Hala! ¡Pero qué pasada! Mira cómo baila cuando no está atada. Gloss máscara. No sale de casa si no va montada. Mírala, mírala. Cómo gira cuello cuando sale a andar. tiene cara que le da, da, da, da, da, da, da. Ulala, Moncheri, sal a bailar, el puto cuando los tenis. Estamos de vuelta aquí en el programa 161 de Tofuria con la Corrales. Y pues esta canción estábamos comentando mientras la escuchábamos que habla un poco de no sale de casa sin ir montada. Entonces, en Putas Imágenes nos hablas un poco de... Porque también mencionas lo FEM en Putas Imágenes, porque claro, claro, podemos hablar de trabajo sexual sin hablar de lo FEM, y al revés. Y bueno, y mencionas lo de que se considera lo masculino como natural y lo femenino como artificial. Y cómo lo FEM se considera engañoso y las imágenes pornográficas también tienen algo de engañoso. Así que explícanos un poco más eso. Es verdad que, o sea, el tema FEM es que no es un tema para mí, es como una perspectiva ya está conmigo, ¿no? Entonces, por supuesto, ha sido fundamental para armar, también montar toda la teoría de Putas Imágenes, que sí tiene que ver en ese sentido con cómo pensamos las imágenes como entidades feminizadas, ¿no? Pues precisamente por su capacidad, ¿no?, de manipulación, de que se meten en tu cabeza sin tu querer, ¿no?, esta cosa sibilina, ¿no?, que relacionamos en general con las lecturas misóginas de las mujeres, pero que además cuando hablamos de imagen pornográfica ya no solamente es como las películas de Disney, la mirada masculina, te hace construir tu... Ya no es solamente eso, sino que además te transforma, ¿no? Transforma tu deseo, que es como se han entendido en las sociedades contemporáneas, que es el yo más interno, ¿no? El deseo es el yo más guardado, ¿no? Yo hago ese paralelismo de las imágenes se entienden como las mujeres, porque las imágenes pueden tener una autoría, ¿vale? En ese sentido, hay imágenes que son autorizadas, imágenes que son desautorizadas. Esas imágenes desautorizadas, principalmente porque no tienen autoría o, digamos, su condición de parentesco no está arreglada, es en general la pornografía, porque cuando vemos imágenes sexualmente explicitísimas en el cine con autor, que normalmente es un tío, con su autoría definida, no es pornográfico, ¿vale? Para mí la pornografía tiene mucho que ver con el medio de internet, o sea, con los medios de reproducción de la imagen, y nada más, digamos, adúltero, ¿no? El poder ir por todas partes, ¿no? Sin saber de quién es tu padre y quién es tu madre, ¿no? Como es el caso de las películas y los clips porno que están completamente descontextualizados, que nadie sabe quién lo ha hecho, quién no lo ha hecho, ¿no? Como... Entonces, para mí, Lofen me ha ayudado mucho a pensar en eso, ¿no? A pensar las imágenes, y una de las cosas que me he dado cuenta, ¿no? Es que hay una lectura naturalizante de esas imágenes, ¿no? También hay unas imágenes que nos parecen que sí que están, digamos, en el mundo de lo adecuado, como hay ciertas feminidades que sí nos parece que están en el mundo de lo adecuado, ¿no? Es una feminidad que se entiende que es natural, ¿no? Como la persona que quiero que me, que quiero que me pegue, Cristina Cifuentes. Luego hay eso, otras feminidades. En el momento en el que la feminidad deja de performar naturalidad, se pasa al lado de lo sexualizante, lo porno, lo putón, lo tal, ¿no? Como todo esto. Entonces, para ahí también, por supuesto, todo el pensamiento que se ha hecho, que se ha creado a partir de las teorías trans, desde las transfemeninas, por supuesto, estoy hablando de Julia Serano y otras. Me la agarras con la mano. Que es estupenda, por cierto, la conocí en Nueva York. Momento fan. Cuéntanos. Tengo una foto. Puedo estar mucho rato hablando de eso. ¿Es Serrano o Serano? Serano. Una sí, R. Sí, me la agarro en la mano. Ano. Sí, a mí todo esto me estaba recordando mucho a... Eso, ah, por cierto, eso díselo a Rosa María, que le hará... Que le con... No se llama Rosa María, se llama Una tal Rosa María. Una tal Rosa María. Esto también es una movida de lore muy profunda. Da igual. A mí todo esto que estabas diciendo me estaba recordando mucho a una chica que hace reels en Instagram, que te habla como del estilo, como de diferentes como tribus urbanas. Yo qué sé, zapatos que llevaría una Cayetana, una pija, una moderna, una no sé qué. Y al final todas las cosas, como todas las estéticas que ella describe, que están como más ligadas a una feminidad como más clásica española, al final son todo el rato, pues eso, cosas, el effortless chic, ¿no? Como esto de, te has maquillado un montón, has mirado mogollón el outfit, pero parece que hayas salido así a la calle, ¿no? Como una chica francesa. Clean look. Exacto, que es como, que en realidad está súper producida esa movida, ¿no? Pero es como boho chic, no sé, effortless chic. Como todas esas cosas que es como de, uy, no, se me he puesto lo primero que he pillado y es como la mujer de beige. Totalmente. El intentar alcanzar el imposible del male gaze, de no quiero verte natural, pero tampoco quiero que se te note. No, pero a veces a veces también es como un rollo de mostrar una feminidad que no enseña. Quiero decir, el rollo de pues como las pijas, por ejemplo, el rollo, o ahora que están de moda como las faldas más largas y tal, ese rollo como de... O sea, como fui yo a mi juicio. Que no enseña qué. Sus procesos de producción. Como fui yo a mi juicio de ejecutiva agresiva. Tú fuiste de Ally McBeal y algún día se hablará. Algún día se hablará en este programa del poema de Ally McBeal. Luego os lo comentaré porque también es muy fem, pero no me acuerdo. Bueno, da igual. Hostia, perdón. Tangentes. He dormido muy mal. No, pero eso, como que a mí me. O sea, como que yo sí que veo que hay como. Muchas veces como un castigo a lo fem producido, que es lo que decíamos también de las chonis, ¿no? Es como, igual una pija tarda lo mismo, pero como no se hace un eyeliner hasta la oreja, sino que se hace eso, el clean look, el no sé qué, todo milimétrico, parece que no se note, pero hay un nivel de producción detrás ahí igual y el castigo que hay es absolutamente desigual. Sí, digamos que las fems, o sea, nos saltamos la elipsis de la producción de género, ¿no? Que eso es algo que además a día de hoy ya, pues eso, otras compañeras trans están hablando mucho del trabajo del género, ¿no? De la condición, digamos, obrera en sí misma de la gente trans por el hecho de tener que estar trabajando día tras día para... ay, gracias, amor. Yo voy a leeros un trocito que creo que sí. Condensa así bastante sí. Y que a la gente le gusta mucho, que es de Putas Imágenes, pero digamos que su origen es en FEMS aquí. Vale, esto es en el capítulo de Imágenes bajo sospecha. Dice, la feminidad entonces no es atributo exclusivo de las mujeres. De hecho, muchas mujeres rechazan o son ajenas a ello. La feminidad no es un género, sino una forma de expresión de género, y no hay una única manera de llevar a cabo esta expresión. Desarticular la correlación mujer-feminidad ha sido, entre otros, uno de los objetivos fundamentales de la historia de los movimientos feministas. En este sentido, quiero traer aquí la perspectiva feminista, un punto de partida para analizar la femfobia o el desprecio hacia la feminidad, no como un asunto concerniente exclusivamente a las mujeres, sino como parte de un sistema de valor que sitúa a la feminidad como artificio, del lado de las apariencias y las apariencias del lado de la feminidad, algo que sin duda interpela las imágenes. La feminidad es artefacto y está constituido por él. Las femmes usamos prótesis que modifican nuestro cuerpo, tacones, extensiones, uñas de gel, siliconas. En tanto que somos el objeto, artefacto, múltiple y multiplicado, la copia que se establece frente a la humanidad de lo que se considera uno, íntegro y verdad. Las femmes nos arreglamos, nos producimos. Añadimos elementos accesorios a nuestro cuerpo, usamos colores vibrantes y voces estridentes para aturdir los sentidos y saberes únicos. Como las lentejuelas, reflejamos el brillo de las nuestras y brillamos más cuando estamos juntas. Multiplicamos el fulgor. Las femmes somos copia infinita y disfuncional de la feminidad que se ha construido para las mujeres. En el régimen de heterosexualidad cronocapitalista, somos imágenes y la imagen es femme. Tenemos uñas kilométricas que anteponen estética a utilidad, seducción a producción y transformamos el sistema de valor que dice que no podemos cobrar por aquello que también es copia, pero muchos lo llaman verdad. Como las copias, lo femme se encuentra devaluado como reemplazable, fotocopiable, posee solo media alma, aquella que se supone que está emulando. Lo femme es estético y a la vez metafísico, pero siempre falso y engañoso, una relación de representación adulterada. Lo femme se construye como la performance radical de las apariencias y toda proposición de verdad, aquí estoy citando a Andrea Soto Calderón, ha construido su sustento en una diferenciación radical con las apariencias. Todo esto, lo estabas hablando, estaba pensando en todo el rato en... Ay, joder, se me ha olvidado el nombre. Chela Valenciana de Tira la Copa. Uh-huh. Manuela Trasavares. O sea, Manuela Trasavares es... Que és catalana. Bueno, sí, però... Soc de l'Empordà, terra del Salvador Dalí. Que Manuela Trasavares és l'absoluta performance trash màxima, sí, de lo fem i de la feminitat i de decir, si la feminitat està aquí, jo estoy aquí. Gora Manuela. Gora Manuela. O sea, por un lado están estos grandes iconos, ¿no? Que ahí yo creo para nosotras, desde luego, también estaba Itziar Arsiga, por ejemplo, en esos iconos, ¿no? Casi todos son iconos trans, pero alguna por ahí hay que se escapa. Mm. Pero también es verdad que cuando pensábamos juntas sobre lo femme, queríamos pensar como también más allá de esa idea de femme como algo que hace, sino como algo que no hace, ¿vale? Hace poco he publicado un texto que estoy enamorada de él y voy a hacerle un momento de... Muy bien, muy sí. bien. De, que se llama Gemstone Femmes. Lo conozco. Lo conoces muy bien. Ay, Dios. Pues, un poco juego con lo de Stone Butch. Claro. Sí, me encanta. Es hablar de los stone, desde lo femme, y en ese sentido hablar de las gemas, ¿no? Gemstone en inglés es piedras preciosas, que también lo he hecho en relación como en guiño a una obra... que han estado trabajando hace poco Lucía Egaña y Yus Algueiro, que son grandes amigas y estupendas artistas. ¿Cómo se nota que has estudiado? Sí, pues a ellas las conozco de todo menos de eso. ¿Cómo se nota que has estudiado la anatomía también? Durísimas alegaciones. En fin, que a ver, es que también en la producción artística también genera conocimiento, hay que reivindicarlo. Por a mí supuesto. Me gusta meterlo. Y pues eso, ¿no? Como también pensar en lo fem, no solamente como, ¿no? Porque nos decían, siempre nos han dicho, todavía a día de hoy, ¿eh? En un congreso que estuve de lesbianas, en un congreso de lesbianas, súper no sé qué, ay, me dijeron... Me ha venido una cosa a la cabeza, pero acabo. Que si no, hablé de lo fem, porque me lo pidieron, y hubo alguien por ahí de la organización, ¿eh? Que se levantó con toda su autoridad, se sentó delante de mi cara y me dijo... ¿Su autoridad de Butch? Su autoridad de no fem, desde luego. También es verdad que hay mucha femfobia por parte de gente fem, sí, que no se identifica como fem. Sí, mogollón, verdad. Mogollón. Entonces, A ver, la misoginia interiorizada es fundamental para el sistema capitalista. Total, sí. Nos estamos vigilando todo el rato. Claro, la hipervigilancia. Pues esta persona se levantó delante de mi cara después de haber estado hablando un montón de rato sobre cómo la femfobia existe, digamos, o cómo lo fem es un espacio todavía difícil, ¿vale? Digamos que es un espacio, eso también lo digo en el texto y está en general en todo lo que escribo, porque es todavía es un problema ¿vale? Ni siquiera lo la feminidad es un problema, sigue siendo un problema para el feminismo, como lo es el trabajo sexual y como lo es las sexualidades BDSMeras. ¿Vale? O sea, todavía total. Ese es un problema. Para mí es un problema que tiene que ver con lo fem. Esto es lo que abordo en el texto. Pero con esa idea de fem, no como lo fem que, pues eso, una fem radical, punky, no sé qué, que llega a un sitio, que va súper pintada porque se reivindica puta, porque no sé qué, no sé qué, ¿no? Como todo eso, sino esas otras fems, o sea, esa otra feminidad que es más bottom que top, ¿no? Que, o que domina, ¿no? Porque hay una cierta feminidad que se acepta, ¿no? En los contextos queer transfeministas. Una femme que sea dominatrix, que hable mucho, muy bien. Lo que se ha identificado desde, tradicionalmente desde el feminismo como lo que es romper con el patriarcado, que es acercarse al patriarcado en muchos aspectos, que es el que es traicionar la feminidad, claro, que no es decir, si esto es donde nos han puesto, vamos a hacer que esto sea nuestro y no suyo, sino rechazarlo por completo. Bueno, aunque como fem top tengo que decir que el proceso como fem top y chaser. Madre mía, Diana. Amamos a las femstops, por favor. Por supuesto. Igual hay peña que no sabe lo que es top, ¿vale? Joder, macho, piro. Es que me hace mucha gracia porque este programa lo escuchan maricones de 60 años, principalmente. Una cosa. Mira, piro, te lo dije en tu boda y te lo voy a decir ahora, ¿vale? No todo necesita contexto. Peña. Tienen Google. Quiero decir, activo, pasivo, versátil, ¿lo entendéis? ¿Maricones? ¿Sí? Si no, esto no es Barrio Sésamo. Total, que os busquéis ese tipo de cosas, que eso no solo existe en los maricones y que ya está. Fuera los guys. Fuera los guys. Bueno, no sería Tofuria sin meternos con Piro, pero aparte de eso, bueno, lo que iba a decir de que ser femtop tampoco es fácil y tampoco está tan aceptado. Especialmente se nos castiga mucho en eso de que eres una borde, eres una mandona. Bueno, sí, que hay mucho castigo ahí también. Creo que está incluso más aceptado dentro de un ambiente más masculinizado que de un ambiente. O sea, está más aceptado, entre comillas, como algo pasable, porque por ejemplo en los ambientes fetiche esa feminidad dom está aceptada desde una visión desde el male gaze, desde la vista masculina, desde la visión masculina, no desde esa aceptación de lo queer de una forma más interseccional. Pero si yo estoy en una asamblea, especialmente en una asamblea mixta, pero también me ha pasado en asambleas no mixtas, ¿vale? Si yo estoy en una asamblea y bueno, claro, es que también me tuve que hacer la que hablaba mucho y la que hablaba bien y la que sabía los términos que decir. Exacto. Y todas esas cosas, porque cuando era más joven y acababa de llegar y no sabía expresarme y tal, entonces pues eso, era como el adorno, era un adorno y ya está, era la niña esta bonita y ya está, ¿no? Que nadie escuchaba. Y luego, cuando me convertí en la imprescindible, la versión femme de Piro, la gestoría de gestiones encarnada en un cuerpo. Sí, sí, exacto. Entonces, se me castigaba por estar demasiado metida, por ser demasiado borde, por decir... ¡Por autista! Por decir las cosas que había que decirse que la gente no quería decir, ¿no? Sí, por, sí, autista, esto pasa mucho. Por autista, literalmente por autista. Sí, exacto. También. En general, todas las feminidades, yo creo, ¿eh? Pero quiero decir que esto también lo viven las que no son tops follando, me refiero, ¿sabes? Uh-huh, sí. O sea, yo sí que identifico una cierta ansiedad alrededor de la sumisa, ya no de la bottom, ¿no? No de la persona a la que le hacen, ¿no? Top y bottom tiene que ver con eso, con tu rol, tu actividad, digamos, en el campo de cuando estás follando. Sí. Pues top es quien hace y bottom es quien, a quien le hacen. Quien recibe. ¿No? Quien recibe. Pero es que... Pero tampoco. Bueno, no sé, a mí me interesa mucho volver a hablar de esta idea de recibir, que fue de hecho un gran temazo en los años 80 y 90 en el contexto de la teoría lésbica. Incluso ahí nunca hemos querido aceptar el hecho de que recibir no es una acción. Recibir es un verbo. ¿Vale? Pero recibir... Implica la acción de recibir. Claro. Porque hay una ansiedad insoportable con la idea de no hacer nada. todavía seguimos hablando de la estrellita de mar, no sé, de, vamos, el, de, ayer de la Pillow Princess, la Pillow en Princess. Pero fíjate, yo en esto, con lo de qué es lo que se... Y con, también lo, o sea, creo que hay una ansiedad que yo identifico, pero también hay una pequeña ecuación que a mí me gusta hacer cuando tengo alguna duda sobre qué es lo que está mejor o peor visto tal. Tú fíjate en por qué y cuánto se le paga a las mujeres por qué tipo de acciones. Uh-huh. Eso el trabajo sexual nos ha enseñado mucho, ¿verdad? Es decir, cuando a mí me ha enseñado que el sexo sexual, a mí me ha enseñado que el sexo solo cobrando. Claro, claro, pero si resulta que las mujeres en el trabajo sexual es en el único lugar donde uh-huh. cobran matemáticamente mucho más que los hombres, ¿por qué será? ¿Qué es lo que se supone que están perdiendo, no? Uh-huh. Pues si piensas en cuánto cobra una domina versus cuánto cobra una sumisa profesional, las sumisas cobran mucho más. Sí. También hay ¿por qué? ¿Qué también, es lo que piensas? También es un mercado mucho más nicho. Se pide muchísimo, es mucho más nicho, ¿eh? Por lo que he hablado con sumisas profesionales, o sea, hay mucho menos mercado en los sumi que en los, o sea, alguien diría que es porque eso ya lo hacen las civiles. Claro, gratis. Claro, porque eso, pero también es cierto que eso ya se abusa en lo vainilla, y no es algo que vayan principalmente los hombres con vergüenza a pedirlo fuera de sus sí. de sus relaciones. No, es algo que ejercen sin consentimiento ya dentro de sus relaciones. No, pero incluso ahí hay una mesura, ¿vale? Es decir, si tú eres completamente sumisa, tampoco mola. Los tíos quieren que se la chupes, ¿no? O sea, quiero decir, una serie de cosas que implican acción, porque hay una ansiedad sexual alrededor de no hacer nada, ¿vale? Eso es una cosa que a mí me ha interesado mucho a partir de reflexionar sobre lo fem y que lo abordo en el texto este de Gemstones, FEMS, pero creo que ya está un poco como sembrado en el libro, ¿no? Porque al final... Sí. Eso yo creo que es lo que nos diferencia de tal vez todo lo que se ha hablado sobre feminidades queers, ¿no? Es el hecho de que nosotras también, cuando hablamos de fem, que nos dicen, pero de fem, ¿es con dos M's? ¿Es con una M? Hay un vídeo, ¿vale? Muy chulo, hay un vídeo muy chulo en YouTube. Espera. Es que entonces, hablan mucho de eso. Nosotras decidimos llamarlo fem, primero porque somos muy fans de Joan Nessel, y Joan Nessel siempre escribe fem, solo F-E-M, porque ella cuando escuchaba, ella lo escuchaba antes de haberlo leído. Porque ella es una histórica, ¿no? De las lesbianas obreras de los años 50, 60, etcétera. Ella había oído antes la palabra femme que la había visto escrita. Entonces, como ella hablaba en inglés, no sabía que femme se escribía, claro, femme no, francés. No es francés, claro, exacto. No es francesa. Entonces, ella reclama mucho este origen, ¿no? De hablar de lo femme como algo que ya está mal escrito, ¿vale? Creo que es en el vídeo. Y de tradición oral. Y de tradición oral. En el vídeo que digo, creo que esto me suena que está bien. Diana, ¿puedes decir el título y la persona que ha hecho el vídeo, por favor? No me acuerdo nunca. Mira, que sí, que sí, que sí. Que además que eso lo ha pasado a todo el mundo. Pero también nosotras, que venimos de contextos catalanoparlantes, pues fem, ¿vale? En catalán, en valenciano, en las lenguas de las tierras del Ebro, en fin, todo eso. Fem. Y más. Plus, ¿vale? Oxita cababay. Fem significa basura, ¿vale? Uh-huh. Entonces, fems aquí, de hecho, inicialmente, la portada que yo dibujé en su momento era una basura. Con, ¿no? La típica, el típico tirar la bandera nazi a la basura, ¿vale? Se nota ahí los años. Y en lugar de las básicas, lo somos que tirábamos... Somos clásicas, es que somos clásicas. Sí, somos. Entonces tirábamos, pues, tacones, había un montón de cosas femmes representadas ahí, que ¿no? Esa ilustración está en el libro. Así está en el libro, como un poco así, en plan... Sí. Es muy punky. Sí, es que éramos muy punkies, hay que reconocerlo. El macarrismo alicantino, claro, no se pierde. Es la imaginería punky del Parque de los Yonkis alicantino de toda la vida. Aunque la alicantina se vaya a Barcelona, alicantina se queda. Es que cuando estás en el castillo bebiendo litronas, sí. O en la puerta del tributo. No, el tributo es para nosotras que somos más jóvenes. Ah, pero claro. Andrea menciona en FEMS aquí el Avalon. Sí. Fíjate, bueno, de hecho, no. Henry. Lo más gracioso es que no está firmado por mí porque me da vergüenza. Pero me acabo de sacar del armario. Lo sabemos. Pero en fin, lo que sí que firmo es esto de fems, basura, rabis, tal. También porque me estoy dando cuenta que últimamente cuando hablamos de lo fem, no sé por qué, pero me mencionan a personas que yo no conozco, a gente que jamás ha estado en ningún espacio político, que hablan de lo fem desde un lugar que yo no entiendo bien, la verdad. O sea, ya será que me he quedado atrasada. Pero me encanta lo de atrasada, me encanta lo de persistir. Hay dos cuestiones: salto generacional y también. Redes. Salto generacional y desarticulación de las redes, claro, de las comunidades físicas. Claro, claro. Yo no veo vídeos ni nada de eso. Entonces, nosotras siempre, cuando pensábamos en decir algo, hacíamos un fanzine, no hacíamos un vídeo. Hacías una cafeta. Hacíamos una cafeta. Hacías, exacto, asambleas. Sí, sí. En Ocupas. Exacto, que nos faltan. Y ahora es todo un par de personas que se siguen en Instagram y a partir de ahí se construyen entre ellas. Yo he de decir que yo he generado, yo estoy ahora aquí gracias a las redes que he generado en internet. Y a las redes que he generado en redes sociales. O sea, para mí Twitter en su momento. No estoy de acuerdo. ¿Sabes por qué estás aquí? Por las jornadas. Pero tú sabes por qué. Aquí por la jornada. No, las mismas jornadas que yo. Tú sabes por qué yo soy trans. Por Twitter, o sea, por toda la gente. Yo no hubiera roto el huevo nunca sin las comunidades que hice yo en su momento online, porque yo vivía en el pueblo y esas comunidades solo las tenía online. Lo que pasa es que yo nunca me y aquí es la gran diferenciación, nunca me cerré a mantenerlo solo online y a la mínima que tenía. Uh-huh. Rompía con lo online y lo convertía en físico. Sí, yo también. Que eso, al final, es que para eso está pensado. Para eso funcionaba bien. El problema es que, como está creado, precisamente busca lo contrario. Sí. Que esas relaciones sean esporádicas y a distancia y sin ningún tipo de conexión. Y que sean más pues una conexión de consumo parasocial, claro, que no una conexión horizontal. Claro. Uh-huh. Como era, pues. Nosotras, que ya tenemos una edad, pues cuando éramos más jóvenes, sí que, por supuesto, que yo he tenido mucha, mucha red y he conocido a gente a través de internet y me ha ayudado mucho en mis momentos, pues eso, cuando estaba en el campo, que solo tenía internet de este de teléfono, de módem y tal, pues sí que me ayudó mucho cuando, pues eso, pues estaba yo sola, no tenía nadie, no tenía amistades en el instituto, etcétera, todas estas cosas. Que alguna gente dirá que es muy autista, y de queer de pueblo también, sí, ¿no? Pero claro, cuando se complementa con... Claro. Cuando hay una horizontalidad, claro, cuando lo que está pasando ahora, de en plan de... Tú sigues a estas personas famosas por internet, que hablan de sus cosas, pero no estás teniendo una conversación. Como antes, tenías un foro, ibas hablando con gente, ni siquiera sabías la cara de la gente, ¿no? Y se iban intercambiando ideas, ¿no? Uh-huh. Y ahora es como, esta persona tiene unas ideas y yo veo su video ensayo por YouTube, veo su reel de Instagram, veo su TikTok, lo que sea, y como que tengo esta conexión parasocial, en plan, sí, me identifico con esta persona, pero en realidad no estoy teniendo una conversación de tú a tú. Ponemos una canción. Vale. Sí, yo iba a decir que vamos a poner una canción. Vale, yo ya tengo todas las canciones puestas. Quiero decir una cosa. Es sobre este tema de las redes, ¿vale? A lo mejor más que una canción, no sé si tienes un sonido así como de comunista, ¿vale? Porque aquí es donde sale. Vale, ¿vale? Ponemos aquí el himno de Madi. El himno de la UCI. De Madi. Yo quería decir, porque esto es una cosa que se me ha olvidado decir antes, porque cuando os he hablado de las cosas hechas desde las artistas, de los estudios y tal, yo he de decir que como persona ferviente odiadora de la carrera Bellas Artes y del individualismo de la carrera de Bellas Artes, también he de decir que yo las mejores cosas políticas, los mejores proyectos políticos como de cara al público, de expresar algo, de que lo entiendas, de que tal, han sido proyectos artísticos. Por ejemplo, yo que sé, voy aquí a citar a una persona que hace tiempo que no hablo con ella, pero tenía buena relación, Raisa Maudit de Madrid, bueno, de Madrid, de Canarias, pero vive en Madrid, que hizo una instalación hablando del colonialismo en Canarias, fantástica, muy política y que cala mucho más que un tocho así que le llega a la gente que lo pueda leer, tal. O sea, yo por eso defiendo mucho también la peña artista politizada, tiene una fuerza muy, muy grande a la hora de transmitir, pero eso sí, Bellas Artes, fuera caca. Carrera de mierda. Eso y, por último, ultimísimo, el vídeo que decía antes, que está en YouTube, está en inglés, pero yo creo que tiene si tiene subtítulos y por lo tanto tendrá traducción automática, se llama Femme con dos M's y E, o sea, la versión francesa, dos puntos, Lesbian History, Identity Politics and Invisibility, de Obviously Queer. Obviously Queer es la persona que lo ha hecho. quería aprovechar tu momento de cagarte en Peña de Bellas Artes para cagarme en la Peña de Comunicación Audiovisual. Y esto que estábamos hablando... Me encantan mis dos carreras. O sea, todo esto es porque mi pareja hizo comunicación audiovisual y nunca escuchó el Top Furia. Entonces me gusta meterme con él. Bueno, y habla también de muchas cosas de trabajo sexual. Quería decir, como relacionado con esto, con artistas, no paro de acordarme durante como todas estas cosas que estáis diciendo del momento en el que Ernesto Castro, persona menos mal que ha sido funada... Yo me acuerdo de Ernesto Castro. Le preguntó a Bad Gyal, ¿tú cómo te haces los porros con esas uñas? Y eso, como que me parece que hay como un shaming... ¿Este es el que le robó el trabajo a su hermana? Sí. Ajá. Como... Internet. Como... Esa femfobia. Sí, totalmente. O sea, como una femfobia y como una cosa que Bad Gyal creo que le contestó algo rollo, cariño, ahora me los hacen. ¿Sabes? Como, bueno, las uñas y el símbolo de estatus es algo con lo que estoy muy obsesionada, pero es por culpa de China, no por los fem. Bueno, ya está. Adiós. Entonces, ahora pongo el himno de la URSS. Sí. Quiero contestar a este debate de redes de la siguiente manera. Vale, a ver. Diana, ¿tú no dirías que toda esa gente... que estuvo en ese grupo de Telegram de apoyo mutuo, ¿de dónde venían estas personas? ¿Dónde habían aprendido todo lo que habían aprendido? Gente, estamos frente a un nuevo caso de acumulación originaria de los movimientos sociales. Es decir, o sea, todo lo que realmente merece la pena que se está dando ahora mismo en redes son cosas que se han iniciado y que se han creado y que se han expropiado. O sea, se nos está expropiando porque ya se nos ha expropiado los espacios donde nos juntábamos, porque ya no hay espacios liberados. Quiero decir que yo no lo veo tanto como un giro generacional ni nada que tenga que ver con internet, porque no había nada más internet que el activismo de los 90. Y el activismo de los 90 era profundamente presencial. Internet funcionaba para otra cosa. Funcionaba para ver por dónde venía la poli. Funcionaba para organizar sabotajes. No funcionaba para crearte un séquito de seguidores que estén de acuerdo contigo. Era otro rollo. Entonces, yo creo que es un nivel de... Y además, como ya dijo Rosa Luxemburgo, sabemos que... Los procesos de expropiación no se acaban nunca, ¿vale? Este momento de expropiación del conocimiento de los movimientos sociales va a seguir pasando en lo digital. Hasta ahí. Muy bien, muy bien. Todo perfecto, cariño. Bueno, y también he de decir que lo que has dicho de los seguidores y tal, esas relaciones que se han forzado desde la maquinaria capitalista a cómo funcionan las redes, son relaciones puramente verticales, que es lo que le interesa, que es lo que interesa de esto, verticales y sin contacto. Bueno, es que había más temas que quería tocar, pero... ¡Pero esto furia! Pero esto furia, hay muchas interrupciones... Joder. ¡Esto furia! Pues mira que yo estoy pocha y no he interrumpido mucho, ¿eh? Vale. Claro, sí, vamos sí. a poner música, entonces, vamos a poner... Dream Nails, Kiss My Fist. Ay, gracias, Dream Nails, me encanta. Que va de, pues eso, nos ves por internet y te la machacas, pero luego cuando nos ves por la calle nos atacas. Curiosamente, antes de que lo pongas, ¿qué pasa? Esto furia. Yo, mi himno no binario eterno era They Them de The Warriors, hasta que descubrí They Them de Dream Nails, que es la polla en vinagre, me encanta, lo estoy escuchando un montón y es personas no binarias, escuchaos esa canción, es la mejor canción de no binarismo militante que puedes escuchar. Bueno, hay muchas canciones geniales de Dream Nails también tiene otra canción que se llama Femboy, otras categorías, pero bueno, vamos a escuchar Kiss My Fist. ¡Hostia, qué temazo! Sí, que ayer... You like us on the video. You like us when you have control. You want an on-screen fantasy. But you hate us holding hands in the street. Do you want us on your screen? Do you want to hear us? Oh, no! my fest! Kiss my fest! Hola gays, estás en Tofuria si te acabas de incorporar al 104.9 de la FM en Radio Malva o en radiomalva.org, o puede que nos estés escuchando también en archive.org, archive.org, archive, y en la plataforma de mierda, o puede que nos estés escuchando en cualquiera de las maravillosas radios libres que nos emiten, como Radio Cuca de Oviedo, Radio Almaina de Granada de Mano. Joder. Radio Almaina de el Movimiento Socialista está tomando todos los espacios. No, por favor, basta, fuera MS. Luego os tengo que contar una movida que tengo con eso que vais muy a flipar. Bien, más movidas. Os estás escuchándonos en Radio Bronca y Contrabanda FM de Barcelona. La peor ciudad del mundo. Ciudad pudrida. Sports, o puede que nos estés escuchando online desde Ruido Feminista Radio. O desde podcast.org. Ruido Feminista me tengo que meter yo con el viscoso templo de lo humano. También podéis escucharlo en la mayoría de esas plataformas, pero en ninguna radio libre porque nadie me quiere. Icaria 36, te queremos. Escuché el otro día en Barrio Canino, por cierto. Y Temu, ay, ¿era Temu? Ay, no me acuerdo. Tlapil, te queremos también. En tu libro, Putas Imágenes, aunque también se toca, creo que se toca un poco en FEMS aquí también, ¿no? Invocas a Wittig y a Nestlé para decir... ¿Nestlé, la compañía? ¡No! Esto se corta, por supuesto. No. Qué dolor de corazón. Invocas a Nestlé y a Wittig para mencionar algo que sé que también tienes un artículo académico al respecto, sobre que las putas no son mujeres. ¿Nos puedes hablar un poco más de eso? Yo creo que efectivamente tiene que ver con las dos cosas que estamos aquí hablando un poco, ¿no? Como todo lo que se sale de lo que se naturaliza, ¿no? Toda esa elipsis de género, todo ese esa artificialidad, pues al final es un exterior constitutivo, ¿no? De lo que sí que es ser mujer, ¿no? O sea, solamente podemos decir que es ser mujer porque sabemos lo que no es, ¿no? Y eso es lo que se está siendo también tan peligroso mundialmente para todas, todo este rollo de toda la persecución a las mujeres trans, porque pensar que las mujeres trans no son mujeres también es valorar que hay muchas cosas de las mujeres cis que tampoco son como se supone, ¿no? Entonces, sin ir más lejos, hasta la mayoría de trabajo. La mayoría de palizas que se lleva gente en los baños por ser trans es peña que no es transfem. Claro, claro. Peña racializada, peña sí. Más masculina. Peña, o sea, es peña que no es transfem. Sí, sí, o sea, sí. Literal. La tía hasta que le echaron del trabajo. porque pensaban que era trans y no lo era, que igualmente es una mierda, ¿no? Pero que, pero en fin, como que esta cosa de los límites, ¿no? De lo que es ser mujer nos hace ver muy claramente lo que ya sabemos de hace mucho tiempo, ¿no? Que es que es una abstracción, ¿no? Es una abstracción, es una manera de llamarle a un conjunto de inserte aquí su ideología respecto al género, su pensamiento. Que esto también las feministas negras lo iban tratando. Angela Davis ya lo trataba en los 70. Sí, bueno, y también como que... todo el discurso este de lo subalterno, de Spivak, tal. O sea, como sí, que es un tema como que desde feminismos no blancos súper a tope. Claro, claro. A la vez que, fijaos, a mí me resulta un poco ese artículo, lo tengo muy escondido porque me lo discutieron tanto que lo cambié muchísimo. Uno, porque tenía necesidad de publicar por el mundo este horrible, yeah, ultracapitalista, sí, productivista de la academia, pero también porque era algo que llevaba escribiendo desde mis tiempos de cuando yo hacía investigación independiente, quiero decir, cuando iba por ahí a hacer... Antes de ser doctora Corrales. Antes de la uni, cuando, claro. Cuando era la Corrales Punky. La Corrales Punky, pues yo iba por ahí y me interesó mucho Monique Wittig. Yo estudié mucho a Monique Wittig, he hecho muchas producciones artísticas, sobre todo de performance, que tienen que ver con sus obras. Me interesan mucho muchos conceptos. Ahora pienso que es porque es súper marxista, Monique Wittig, vamos a decir. Y ella, bueno, tiene un pensamiento muy variado, ¿no? Pero a mí lo que me interesaba mucho de todo lo que había escrito era cómo ella planteaba qué era ser lesbiana, ¿no? Y una cosa que a mí me parecía muy interesante, también por la fascinación que le tenía a Safo y un poco a todos estos, es que Safo vivía en Lesbos, ¿no? O sea, pero es que resulta que Lesbos, o sea, era un lugar donde se solían exiliar a las mujeres, ¿no? De familias bien, que no se las podía lapidar o lo que sea que se hiciera. O que no se las podía casar. Entonces se las mandaban allí. Era un convento. Los muros porosos del convento, así citando las hijas de... Era un convento, pero todo de mujeres. Al final, en los conventos todos de mujeres son muy polleros. Claro, en 2017, con lo que se llamó lo que se mal llamó la crisis de los refugiados, no sé si os acordáis que Lesbos se convirtió en un gran campo de concentración. Sí, ¿no? Sí. Entonces, también porque Lesbos geográficamente es un lugar bastante extraño, a medio, ¿vale? Camino. Está como entre Turquía, o sea, sí, sí. En fin, es un punto de paso, es un salto entre Asia y lo que es ya Europa. Pero a mí me parecía muy más que interesante, me parecía terriblemente triste que se repitiera la historia de esa manera, ¿no? Que Lesbos siguiera siendo, más allá de los esfuerzos de mucha gente de romantizar Lesbos como si fuera el lugar de las lesbianas, por eso se hacían esos festivales y todo ese rollo que había, yo he estado, porque también me ha llevado esa romantización, ¿no? Ha sido un lugar de encierro. Sí, ¿no? Claro. Entonces, pero de encierro, como dice... Forzoso, de encierro, bueno, forzado. De encierro, de cárcel sin muros, ¿no? Que es algo que han estudiado mucho también la peña que ha hecho análisis sobre racismo y en situaciones de migración, ¿no? Cómo realmente ya el encierro parece que está fuera, ¿no? A mí me gustaba mucho esa idea de que lesbiana era como quien huye, ¿no? Como hay una cosa de huida. Nunca me ha interesado mucho el concepto de lesbiana superidentitario, tal, nunca ha sido mío. Como no participar del heteropatriarcado. Es decir, yo decido no participar de este sistema. Pero para eso me tengo que mover, o me mueven. Sí. ¿No? O sea, entonces hay una condición como de desplazamiento. De desplazamiento, exacto, pero que para mí, lo que me interesaba con ese texto era reivindicar no un desplazamiento conceptual como habla Braidotti y otras cosas, ¿no? De que se habla del sujeto nómada, no. Literal, o sea, literalmente los cuerpos, ¿vale? Se ponían en un barquito y se dejaban ahí a que se murieran como ahora mismo, ¿no? O sea, entonces, siguiendo con eso, a mí me interesaba hablar de que tal vez ese giro, eso que nos proponía Monique Wittig, leído desde una perspectiva contra las fronteras, ¿no? Y anti-europeísta y todo el rollo, nos daba un hueco para pensar también en otras identidades. Y ponía, por ejemplo, ¿no? Pues el caso de las trabajadoras sexuales. Como también todo lo que Monique Wittig dice, que una lesbiana es y no es, realmente es lo mismo que hace las personas que se dedican, ¿no? Que utilizan su sexualidad para trabajar. Que la historia del lesbianismo y del trabajo sexual está vinculada desde Sí. Siempre. Sí. Como dice Nestlé. Como dice Nestlé en su famoso texto. Y como Leslie Finn. Poco famoso, debería ser mucho más famoso, de lesbianas y prostitutas, una hermandad histórica. Y como en Stone. Yo lo estuve moviendo y se movía bastante, ¿eh? Es decir, en la distri, como fanzine. Como fanzine, exacto. No hay nada traducido oficialmente de Joan Nestlé al castellano. ¿Qué te parece? ¿Cómo se te queda el cuerpo? Lesbofobia. Lesbofobia, exacto. Y fenfobia. Y fenfobia. Yo simplemente ese texto creo que podía haber sido... yo quería que fuera mucho más tentativo de lo que me acabaron obligando un poco a que fuera. O sea, yo me da vergüenza, ¿no? En este momento decir las putas no son mujeres. Por la misma razón por la que me parece súper importante, o sea, siempre... Tú tuviste que cortarte en eso, que hacerlo más... Más explícito, más claro. Ah, vale, que o sea, yo no quería decir que las putas no son mujeres. Yo quería plantear que podría ser una opción. Yo, como persona que escribe o investigadora, no es para mí decir eso. Claro. ¿Vale? Porque yo no estaba escribiendo una poesía. No soy una literata como era Monique Wittig. Yo soy una persona que investiga de manera científica. Entonces, yo no quería decir eso, por eso está entre comillas, porque sí que, por supuesto, me parece interesante ese paralelismo, pero no hay que olvidar, y por eso creo que es súper importante que siempre vayamos de la mano, y ese es también el trabajo que quiero hacer ahora con FEMSA aquí, ir de la mano también con las compas que están atravesadas por el racismo, porque es difícil sostener, cuando una persona ya se le ha expropiado su humanidad, reivindicar una no humanidad, ¿vale? Es decir, las trabajadoras sexuales en este momento y durante siempre, o sea, viven una cantidad de discriminación brutal, ya lo sabemos, ¿no? Psiquiatrización, quiero decir, se les arranca esa capacidad de ser mujeres. Entonces, no sé, me acuerdo, ¿no? Como de este famoso texto, ¿no? Es que no soy yo una mujer. Entonces, me parece tenso, por eso yo no quería realmente que fuera tan... Quería abrir ese concepto, porque sí que es verdad que lo hemos hablado muchas veces en ciertos contextos, ¿no? De militancia, de trabajo sexual, es decir, realmente somos mujeres. Realmente hegemonizar uno de estos, sino poner en tela de juicio el concepto de mujer atravesado aquí y mirarlo de una forma crítica, no un decir tú tienes que ser esto o esto o lo otro, que eso es, al final, identitario. Pero que a veces es poético y, claro, y está bien. Sí, o sea, yo no me meto como eso, desde el yo, como una expresión de lo que me atraviesa, es útil, sirve, pero lo que decías, a nivel de investigación, no es tanto desde el yo, sino desde esta perspectiva está ahí. Es que yo lo que estaba haciendo era una revisión desde la perspectiva del trabajo sexual de ese concepto de lesbiana de Monique Wittig, entendido, ¿no?, como a mí me ha gustado siempre verlo, desde ese lugar de contra las fronteras. Ahora bien, bueno, no os podéis imaginar lo que tardé en responder a tres, o sea, ya me tuvieron que, fue ya el director de la revista que me dijo, mira, te lo publico yo, porque por cuestiones ideológicas no me dejaban publicarlo. Las respuestas que yo encontraba era, Monique Wittig nunca habría dicho esto. Y a mí me hacía mucha gracia porque decía, buah, esto me sentía yo como los curas estos en las conferencias episcopales, decir, no, la Biblia, el verso no sé cuánto de tal, ¿sabes? Yo, pues no, porque en el Oponax, página 17, párrafo 4, ay, ¿sabes? Dios, o sea, discutiendo, ¿no? Esto me está recordando, mucho a Rosa María sabiéndose más los textos de la Dworkin que las terfas y haciendo lecturas a las terfas sobre la Dworkin diciendo, no, lo que decís es lo contrario que estaba diciendo Dworkin en esto. Sí, sí. Bueno. Sí, a mí me ha gustado mucho siempre Monique Wittig. He admirado mucho su trabajo, cómo ha mezclado siempre la práctica artística, en su caso literaria, con la creación de pensamiento y militancia, ¿no? En primera línea siempre. Pero claro, la persona que me estuviera revisando el artículo le parecía fatal, bueno, es que literalmente me ponía eso. No puedo entender cómo alguien puede hablar de las mujeres libres y decir que eran putófobas. Y digo, pues señora, léase lo primero que publicaron, que fue eso, acabar con la lacra de la prostitución. Quiero decir, o sea... Que os leáis el libro de Piro, que son los primeros 100 capítulos. Luego también podéis ver un corto que va a salir en el que sale Diana. Haciendo publicidad siempre a todo. Muchas gracias por venir, Andrea. Gracias a vosotros. Nos hemos quedado sin tiempo. Necesitamos otro programa, sí, para hablar más de este tema, de los temas que de tus libros. Ya volverás, no tienes excusa. Ya no tienes excusa. Deberíamos haber hecho dos programas en uno. Rollo, quedar aquí a las 9 de la mañana no. Y grabar. La última vez que se hicieron dos programas en uno, casi nos morimos. No, nunca más. Mala idea. Nunca más. Bueno, okay. Nos podemos ir relevando. Como Abdebra y yo somos la misma persona. Que aquí se ha dicho, por detrás de los micros, que volverás para hablar de, no sé si se puede decir el tema. Sí, pues venga, adelantamos. Para hablar de, bueno, porque hemos cubierto el de comunismo libertario. Hemos cubierto el principio de Putas Imágenes, pero no nos hemos adentrado en la parte que le gusta, la parte que nos gusta como eso. Activistas, ¿no? La parte que más te gusta a ti, hablar de técnica, del internet. Hablar de internet, hablar de la legislación, como ahora mismo la lo que más te gusta a ti, lo que te pone cachondísimo. ¿Cómo lo les gusta legislarnos a las imágenes, eh? Sí. ¿Cómo les gusta censurar? Cómo les gusta poner muros en internet. Así que de eso hablaremos en otro momento. Como la primera vez que la primera vez que internet me validó fue cuando que déjame, ¿quieres cortar que hable de experiencias trans? Eso se llama transmisoginia. Como la primera vez que internet me validó fue cuando subí una historia sin camiseta a Instagram y me la borraron porque las tetas ya se me empezaban a notar. Pechito de hormona. Wow. Me acaba de dar un triple giro mortal. Eso fue el hostia, me siento validada, pero hostia, empieza lo chungo, empieza lo malo, empieza la cuesta abajo, ya no puedo. Yo que siempre he salido en pelotas en mis redes sociales, nunca me han quitado nada por un poquito de formita en la teta. Ay, bueno, sí, podemos hablar de porno y censura, ¿no? Pues ya está, queda grabado. Lo quería dejar grabado para que luego no te eches atrás. Como decían en la antigua Roma, muerva volan scripta manent. Y si no lo conocéis, os jodéis, os vais a Google, que lo decís todo el puto rato. Calla maricón y deja de hablar en euskera. Se van a puesto los pezones de punta. Oye, yo quería decir que estamos en verano y... Uy, ¡me agarras con la mano! Sí, exactamente. Y que, bueno, estamos hasta las narices del turismo, pero el otro día me dieron una cosa que me ha hecho más feliz y que me ha hecho llevar el verano mejor, que es darme a conocer la maravillosa web de la Federació Baleal de Balcòning, que podéis encontrarla en la página balcon.ing .ing, como el banco, que la cabecera pone darwinísticamente turismofóbics. Hablando de Balcòning, quería hacer un pequeño apunte, que ahora mismo en Filmin hay un corto de una choni que saca pasta de los guiris haciendo Balcòning en Torrevieja. Así que tiene Alicante y fems de clase obrera. O sea, y Balcòning. No olvidemos que el Balcòning fue el punto de inflexión donde Samantha Hudson empezó a redirigir su carrera, gracias al Balcòning. Es decir, lo decimos nosotros aquí antes de que lo diga alguien... El potencial revolucionario del Balcòning. Ay, Dios mío, Dios y mío. Y la validación de género del Balcòning. Bueno, para poca acabar, broma. Que sepáis que hay una clasificación en esta página, está chulísima. También tienen redes sociales y es un humor ultra ácido a niveles de que ha habido declaraciones de representantes de Reino Unido quejándose por esta web a este nivel. Es una clasificación por países a los que tiene la nacionalidad la gente que hace Balcòning y los municipios en los que tiene lugar el Balcòning. Y por ahora va ganando precisamente San Antonio, que es Ibiza, la plata la tiene Palma y el bronce lo tiene Llucmajor, que es también Mallorca. Y hasta hace poco el oro lo tenía Turquía, entre las nacionalidades, que a mí esto me sorprendió bastante. Ahora el oro la tiene Reino Unido, como no podía ser de otra manera, y el bronce lo tiene Alemania, pero es que el cuarto puesto es España, ojo. A ver, así como el turismo británico es el más escandaloso, el más violento, el más repulsivo en Benidorm, por ejemplo, los que más te tocan los huevos son los madrileños, o sea que... Típico. Bueno, que la clasificación va que si hay una muerte son 2 puntos y si hay herides es 1 punto. Y ahora mismo por ahora van 4 muertes y 10 herides. Pero humor, bueno, eso humor, es humor. Beste broma bat eta... Pide la carrera. Ole mortadelo. Bietan jarrai. Bueno, y ahora para despedirnos, os dejamos con la Zoe y Mariah Lynn, House Dinner. A sopar a casa, vol dir. Marieta fa el sopar, diu. Marieta fa el sopar. Bueno, House Dinner es como un juego de palabras con lo de Girls Dinner, que fue una cosa así famosa en internet hace un par de años, ¿no? Y también quiero hacer un apunte aquí de muchas gracias a la Zoe por traer a Mariah Lynn, porque es una que es como Mariah Carey, pero mejor. Bueno, básicamente Mariah Lynn estuvo en el mismo programa, este así tipo Operación Triunfo de Raperas que hay en Estados Unidos. Estuvo en el mismo programa que Cardi B. De hecho, hay algunos vídeos en YouTube en que salen las dos. Pero las dos Mariah Lynn no se ha hecho tan famosa como Cardi B. Yo sospecho que en parte es porque Mariah Lynn es más abiertamente trabajadora sexual. De hecho, Mariah Lynn ha hecho... Y lo que he escuchado yo es menos comercial que Cardi B, y es más lo que no le gusta a la industria, que es más explícitamente mujer, liricista, siendo basta y soltando las cosas tal, que es por lo mismo que no se reconoce como rapera tal a Cupcake, fuera de los maricones que les gustan las cosas, sí, de Cupcake. Y también Mariah Lynn ha hecho algún concierto benéfico a favor de organizaciones de trabajadoras sexuales como Swap. Entonces, os dejamos con House Dinner. Hasta la próxima. Dos notas. Tu bitches son putas. Tu ticket son sex dealer. El putero. House dinner. Con los cueros. Tu bitches son putas. Tu ticket son sex dealer. El putero. House dinner. House dinner. Dos putas. Sex dealer. Dos putas. House dinner. Dos putas. Sex dealer. Dos putas. House dinner. Dos putas. Dos putas. Haciendo miles, money. Tu papi haciendo filas. Mis bitches son finas, mises. Tienen gastando los dealers. Sacar hasta pa' que las pises. Hago que tu puta cotice. Con dos bitches, sex dealers. Está abierto todos los fines. Cara bonita con big bats. Si paga, te hacemos cositas. Pienso poco, elijo al azar. Yo vivis tu puta bazar. Somos divinas. Tu puta no opina. La Zoe en la bocina. Ya no está en la esquina, mi bailarina. De la cocina al putero. Flow triple cero. Si te dijo te quiero, es que había dinero. Huele a seso y no se dan besos. Los billetes se tiran en exceso. Te dicen hola y no es la Kitty. Te subió la rola, no es el feeling. Deja tu propina en el bikini. Yo tengo de chute al mil. La Zoe, Marilyn. Dos putas afuera. Tu bitches son putas. Tickets son pases, sex dealer, el putero, house dinner, con los cueros. Tu bitches son putas, tu tickets son pases, sex dealer, el putero, house dinner, dos putas, sex dealer, dos putas, house dinner, dos putas, sex dealer, dos putas, house dinner, dos putas, dos putas, dos putas, dos putas, el putero. Yo soy un booty, y tú eres mi chuki. Just want my coochie, suck it like a smoothie. Yo quiero dinero y tú eres un perro. Pero no me gusta si your bank account on cero. Dímelo, papi. You wanna beat it up like Rocky. Yeah, ride a Kawasaki. Said my pussy so good, yeah, make them wanna block it. Tu bitches son putas. Tu ticket son pases. Sex dealer. El putero. House dinner. Con los cueros. Tu bitches son putas. Tu ticket son pases. Sex dealer. El putero. House dinner. House dinner. Dos putas. Sex dealer. Dos putas. House dinner. Dos putas. Sex dealer. Dos putas. House dinner. Dos putas. Dos putas. Dos putas. Dos putas.